4 de la tarde en Canarias. Servicios informativos de Canarias en Radio. Buenas tardes. Hasta ahora está previsto que el presidente del Gobierno Central, Pedro Sánchez, visite junto al presidente autonómico Ángel Víctor Torres el puesto de mando avanzado ubicado en el centro de visitantes de la caldera de Taburiente en el municipio del Paso. En este punto informativo se encuentra nuestra compañera Carolina Arma. Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes, Cintia. Pues justo hace solo un minuto que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha llegado a este puesto de mando avanzado situado aquí en el centro de visitantes de la caldera de Taburiente. Viene acompañado por otros miembros del gobierno autonómico, un puesto de mando avanzado que donde podemos ver equipos del Cabildo de la isla de La Palma, está también la UME, equipos de la Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil. La intención es seguir muy de cerca todo lo que está sucediendo con este volcán. El Plan Especial de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias, el conocido como Pevolca, va a intensificar en las próximas horas el dispositivo ante la previsible llegada al mar esta misma tarde de la lava que emana del nuevo volcán de La Palma. Es posible que esto genere explosiones y emisiones de gases nocivos. Gracias, Carolina. Y después del puesto de mando avanzado a las 5 de la tarde, los presidentes visitarán la zona afectada por la erupción hasta Todo Ok, y a las 7 se reúne el Comité de Dirección del Plan de Emergencia Volcánica de Canarias, el Pevolca, en el puesto de mando avanzado. Y mientras tanto, como había dicho nuestra compañera Carolina, el presidente del Ejecutivo Canario, Ángel Víctor Torres, ha dicho que la colada de lava podrá llegar al mar sobre las 8 de esta tarde. Torres además ha señalado que están elaborando un decreto ley para poder reconstruir las viviendas afectadas, que llegan al centenar. Sigue activo y que lo va a seguir en los próximos días, y que la colada, la lava camina hacia el mar, y es previsible que la llegada de la noche sobre las 20 horas pueda alcanzar ya la zona costera. Y aún no se sabe exactamente cuál será el camino final por el que discurrirá la colada de lava, pero se espera que acabe entrando en el mar en la costa de Tazacorte, posiblemente en Playa Nueva, en la zona de Los Guirres. Un momento crítico que los expertos advierten que el contacto entre la lava y el agua del mar hará que se provoque una lluvia ácida. Y por su parte, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha trasladado el compromiso del Ejecutivo para que las personas afectadas puedan recuperar gran parte de su normalidad y que sus economías no queden dañadas. Sánchez ha añadido que todos los recursos del Estado están a disposición de la isla de La Palma. Tenemos suficientes capacidades aquí desplegadas en La Palma para poder hacer frente a cualquier tipo de eventualidad. Y posteriormente la reconstrucción o la recuperación. Y aunque no se sabe cuánto va a durar este fenómeno, José Mangas, catedrático de Geología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha dicho que por la historia de los procesos eruptivos de la isla oscilará entre 1 y 3 meses. Pero ha insistido en que los vecinos de la isla están en buenas manos, las de los miembros del Pevolca. ¿Cuánto va a durar la erupción? No lo sabemos. ¿Va a durar un día? No, que va, una erupción estromboliana no dura ni un día ni 2 días. Bueno, entonces en La Palma, por la historia, o dura un mes, o dura 2 meses, o dura 3 meses. De ahí es el lapsus que podemos tener, el intervalo temporal que podemos tener. Por cierto, Educación mantiene la suspensión de la actividad lectiva en El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte. La continuidad de la medida, que se aplica en un total de 20 centros, está supeditada a la evolución de la erupción. Y al margen de La Palma, Sanidad ha notificado un nuevo fallecimiento y 93 contagios de COVID-19 en Canarias en las últimas 24 horas. Por islas, Tenerife ha sumado hoy 37 casos, Gran Canaria 27, 3 ha contabilizado Lanzarote, Fuerteventura 14, 1 La Palma, y El Hierro y La Gomera no han registrado nuevos casos. Y hasta aquí este boletín informativo. Las noticias regresan a las 5 con Eva Vega, mientras continúan en la compañía de Tarde o Temprano. Servicios informativos de Canarias Radio. Más información en rtvc.es.